¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Este viernes por la tarde-noche los medios internacionales recibíamos la información del pedido de la justicia de Bolivia de la detención de Yanine Áñez, algunos de sus ministros y cabecillas de la policía y las propias Fuerzas Armadas. El reporte de José Luis Colque desde Cochabamba, Bolivia. Noticia de último momento que sin lugar a duda también llamó la atención de cadenas internacionales en todo el país y fuera de nuestras fronteras. Desde Cochabamba, Bolivia, insurgentes les informa. Emiten la orden de aprehensión contra Yanine Áñez y sus exministros. La Fiscalía General del Estado informó que se emitió una orden de aprehensión en contra de Yanine Áñez y sus exministros Arturo Murillo, Álvaro Coimbra, Luis Fernando López y Rodrigo Guzmán por el caso Golpe de Estado. En horas de la tarde del viernes se logró ejecutar la orden de aprehensión contra dos de los ministros. Se trata de Rodrigo Guzmán, ex ministro de Energía, y también el ex ministro de Justicia, quien han sido aprehendidos en las últimas horas. Hablamos de Álvaro Coimbra. Fueron trasladados a la sede de gobierno, a la ciudad de La Paz. Ante este acontecimiento, los actores políticos de oposición que fueron parte y aliados del golpe generado en noviembre de 2019, recordemos que las Fuerzas Armadas, la policía y los militares salieron a las calles para arremeter contra el pueblo boliviano. También se tiene justamente también la orden de aprehensión contra ex jefes militares y ex jefes policiales para proceder con la investigación en el caso terrorismo, en el caso justamente de golpe que se dio en nuestro país. Las víctimas de Sencate y Guayani hicieron conocer que por fin se da señales de esperanza de justicia por las 36 muertes, asesinatos que se dio en Guayani el 19 de noviembre del 2019 y el 15 de noviembre del 2019 en la ciudad de Cochabamba, en el municipio de Sacaba. Las autoridades, diputados, senadores del MAS y PCP hicieron conocer su beneplácito. La Fiscalía está actuando de acuerdo a norma. Se van a proceder con las investigaciones de los autores materiales e intelectuales del golpe de Estado producido en nuestro país. Asimismo, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, hizo conocer que las últimas acciones de la justicia de ninguna manera es persecución, más por el contrario, es justicia. Los que hoy dicen ser víctimas de persecución política debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre del 2019. Reiteramos, también se está allanando el domicilio, el condominio donde vivía hasta hace días Yanine Áñez. Un tema que sin ninguna duda se escaparía en esta nueva democracia allí en Bolivia. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.